www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1, estación de radio. Todas las noches, unas 55.000 personas forman fila frente a los principales periódicos del país, los canales de televisión y las radios. Los primeros días fueron realmente un caos, no solo por la cantidad de gente agolpada en las calles frente a un edificio no preparado para ello, también por la inexperiencia en el periodismo de quienes se acercaban a ejercer la libertad de expresarse que garantizaba la Constitución Nacional. Hoy las cosas se estabilizaron un poco. Ya se apostaron puesteros que alquilan PCs portátiles por 50 pesos la hora o dactilógrafos que se disponen a escribir lo que les dictan los ciudadanos. Si bien al comienzo todos buscaron hacer oír su voz frente a una cámara o un micrófono, los turnos restringidos a uno al año solo abundan en la prensa escrita. Las horas de televisión o radio no pueden inventar días de 25, 26 o 30 horas. En cambio, los periódicos sí pudieron incrementar su cantidad de hojas y el tamaño de las mismas. Es cierto que algunos de ellos, los más populares, se han convertido por su tamaño y diagramación en algo muy parecido a una guía telefónica, pero todo ello no cuenta si ponemos sobre la balanza que se trata de garantizar que todos puedan expresarse. Además, con el tiempo, los lectores también fueron encontrando estrategias novedosas para, por ejemplo, leer el diario en el transporte público, sin dejar de lado que las empresas periodísticas también lo aprovecharon para ofrecer una vez por semana un fácil método para encuadernar su periódico a gusto de cada lector. Lograron garantizar, de esta manera, no acarrear entre 2 y 3 kilos diarios de papeles, muchos de los cuales nunca llegarán a leer durante el día. ¿Ficción? ¿Realidad? ¿La prensa en la sociedad ideal anarquista? ¿Quién se atreve a diferenciar una y otra en el escenario mediático actual? Repasemos. El domingo a la madrugada, trabajadores de artes gráficas rioplatenses del grupo Clarín bloquearon la puerta de la empresa por donde salen los camiones todas las mañanas para distribuir el diario Clarín y Olé en Capital y varios puntos del Gran Buenos Aires. El motivo, el pedido de los trabajadores de que se deje de perseguir al cuerpo de delegados que luego de largos meses de lucha fue reincorporado a la empresa. Todos, menos uno que sigue afuera de la planta por no integrarse a las líneas de Hugo Moyano. El gran diario argentino finalmente no llegó a los kioscos el domingo en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en varios puntos del Gran Buenos Aires y el dispositivo mediático se puso en funcionamiento. Analizar este hecho, en realidad, abre muchísimas y variadas aristas, todas, casi sin distinción, enmarcadas en el enfrentamiento entre la empresa Clarín y el gobierno nacional. Guerra, desatada en el 2007, luego de la resolución 125 y profundizada con la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La libertad sindical y cómo viola el grupo Clarín todas las leyes que lo afectan, la interna dentro del sindicato gráfico, el rol que jugó el gobierno nacional en conflictos anteriores donde sí había efectuado el desalojo de los trabajadores, la interna del PJ con la participación del jefe de la CGT, Hugo Moyano, a la cabeza. Pero antes de seguir, debemos hacer una aclaración. Libertad de expresión es la posibilidad que todos los habitantes de un país tenemos para expresar nuestras ideas por algún medio. En cambio, libertad de prensa es la libertad con que las empresas mediáticas y los medios de comunicación pueden realizar su actividad. Volvamos. Como dice el viejo apotegma, los medios atacan como partido político y se defienden con la libertad de prensa. Y así fue que desde el domingo a la mañana, toda la corporación mediática plantó la bandera de la libertad de expresión y la libertad de prensa como adalides de una de las causas consideradas por ellos, pilar de todo sistema democrático. En definitiva, hablamos del título de la discusión desatada en forma inédita en Argentina, de tan solo una de las aristas del debate abierto luego del bloqueo a la planta de AGR. De todas maneras, como comunicadores, es la que elegimos desarrollar en esta editorial. Los argumentos esgrimidos por la tropa de generales mediáticos del Ejército de la Libertad de Prensa no hacen más que confirmar que se trata de una excusa para delegitimar al gobierno en un año electoral. Este parece ser el mismísimo fondo del mismo. Pero volveremos luego al título. Ahora, una breve aclaración sobre el fondo. ¿Hay que evitar en los argumentos de uno? Perdón, ¿hay que evitar caer en los argumentos de uno u otro de los contendientes para no ser funcional a uno u otro? ¿Somos funcionales al gobierno si machacamos una y otra vez de qué manera viola sistemáticamente las leyes el grupo Clarín en los casos de los hijos apropiados de Ernestina? ¿La desinversión dispuesta por la ley de medios? ¿La inclusión en la grilla de cablevisión de Pacapaca, Telesur y CN23? ¿Es quedar pegados a los medios oficiales hacerlo? Por el contrario, nuestra funcionalidad a la derecha pasa a ser manifiesta si remarcamos que cuando Néstor Kirchner se llevaba bien con el grupo y preparaba renovarle la licencia de Canal 13 por 25 años, reprimió un bloqueo de los 119 despedidos iniciales. O que luego de las mediaciones del Ministerio de Trabajo para reincorporar a todo el cuerpo de delegados, el único que quedó afuera era un congresal de la lista opositora a la conducción de los trabajadores gráficos, alineada con la CGT. Evidentemente, intentar ser fieles al compromiso con la construcción de una comunicación popular y alternativa nos obliga a señalar una cosa u otra sin necesidad de por ello ser funcionales a ninguno de los dos campos en pugna. Tan solo por la propia necesidad de enriquecer nuestra práctica política en el camino de profundizar la batalla simbólica por el sentido común de los acontecimientos sociales desde una perspectiva de clase. Ahora sí, volvamos al título del debate. ¿Está garantizada la libertad de expresión en Argentina? Para responder a esta pregunta, repasemos brevemente los ejes de las discusiones que se dieron mientras se trataba en el Parlamento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No hay discusión respecto al texto de esta ley, incluso de su reglamentación. Podemos realizar observaciones sustanciales para continuar el debate, como por ejemplo si debía o no contemplarse un artículo específico para las radios comunitarias, o si la cantidad de licencias por área de cobertura debía ser menor a 10, etcétera, etcétera. Sin embargo, puede expresarse una posición crítica más firme respecto al énfasis principal dado por el Gobierno Nacional a los artículos de la desmonopolización. Al juzgar por el devenir, luego de iniciarse la aplicación de esta ley, este termina más asociado a construir una legislación específica para los empresarios de medios afines que para fomentar el desarrollo de las radios gestionadas por personas jurídicas agrupadas en la denominación sin fines de lucro. De allí que, una vez más, el eje del debate elegido por la prensa hegemónica afín al gobierno haya sido la violación de estos puntos de la nueva ley 26.522, o el rol de medios como Clarín y La Nación como pata civil fundamental del genocidio cívico-militar que se inició el 24 de marzo de 1976 y que recordamos recientemente. poco se dijo sobre la multiplicidad de voces que abre como posibilidad la nueva legislación en materia de medios. Salvo a la hora de defender el premio que recibió Hugo Chávez en la Universidad de La Plata, estuvieron ausentes del debate las radios y televisoras comunitarias. Claro que nada inocente fue esta decisión. Los empresarios mediáticos que producen la voz mediática del gobierno no están interesados en fomentarlo. Y los funcionarios gubernamentales no han tomado ninguna decisión práctica para fomentar efectivamente el crecimiento, multiplicación y legalidad de los medios alternativos y comunitarios, salvo, claro está, que tengan alguna relación orgánica con el Frente para la Victoria. Pero seamos precisos para no caer en ambigüedades. El bloqueo a la empresa gráfica de Clarín no fue un atentado contra la libertad de prensa, mucho menos de expresión. Fue, sí, un conflicto sindical. Los grupos mediáticos aprovecharon el hecho para hacer lo mismo que intentaron cuando se debatía la ley de medios. Lo utilizaron para defender sus propios intereses. Lejos, muy lejos, estos, de ser garantes de la libertad de prensa y de expresión de la población. ¿O acaso Clarín ejerció o garantizó la libertad de prensa cuando tenía en su poder las fotos que el 26 de junio del 2002 demostraban que Maxi y Darío habían sido asesinados por la policía, pero decidió no publicarlas y tituló "La crisis causó dos nuevas muertes"? ¿Con qué antecedentes la nación levanta las banderas de la libertad de expresión luego de publicar durante varios años que los movimientos de trabajadores desocupados estaban vinculados con el narcotráfico y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? ¿Qué libertad de prensa pueden tener estos grandes grupos económicos cuando reciben por publicidad cientos de millones de dólares de empresas multinacionales? ¿Pueden denunciar a las mineras? ¿Y a los agrotóxicos? ¿Qué posibilidades hay de que hablen sobre el rol de grandes anunciantes como la Ford en la entrega de delegados gremiales durante la dictadura cívico-militar? Son determinaciones de carácter ideológico, políticas, pero principalmente económicas, las que nunca permitirán que los medios privados de comunicación puedan ejercer la libertad de prensa. ¿Y qué decir de los medios públicos? Casi lo mismo que los privados, en la experiencia argentina al menos, donde son más gubernamentales que públicos. Pero en esto, las limitaciones se invierten. Las económicas no juegan con fuerza, pero las políticas son las que priman. La obsecuencia daña su credibilidad y las buenas intenciones solo reafirma el convencimiento de los convencidos. Más allá de estos, nada. O sí, pocos y silenciosos para la gran mayoría del país. Pequeños emprendimientos que luchan contra el mercado mediático para ser una voz clara entre la confusión. Pequeñas emisoras de radio y televisión garantes de la libertad de expresión de una comunidad, con las determinaciones mínimas para ejercer su libertad de prensa, pero sin la potencia y la calidad necesaria para imponer su voz entre el espectro mercantilizado de las radios y televisoras comerciales. Sobre los grupos mediáticos, nada nuevo bajo el sol. Nunca fueron más de lo que son. Siempre ejercieron la libertad de prensa empresaria, claramente orientada a la defensa de sus intereses. Del otro lado, quedan los trabajadores y el pueblo organizado. Entre la prensa empresaria y la prensa gubernamental. Entre los medios empresarios y los medios gubernamentales. Una que se aferra a sus intereses de clase. Otra que solo parece dispuesta a promover una alianza de clases con los sectores obsecuentes del campo popular que van sin escalas a repetir los errores históricos del 74. El debate, vivido esta semana, nos ubica los desafíos que tenemos todos aquellos y aquellas

última, por última la tuve que poner. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de complicarte la vida así? Qué cosa. Pero bueno, así es latinoamericanos, amigos. La parte que oculta el todo, ¿no? Porque uno se queda con esa palabra y se olvida de todo lo que dijo. Aquí estamos, 29 minutos pasaron ya de las 7 de la tarde en este viernes 1 de abril, arrancando el mes de abril acá en latinoamericano. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, y lluviosas ahora. Lluviosas, todavía no se largó, me parece, pero... Está amenazando. Está amenazando, ya hay relámpagos, truenos, así que en cualquier momento vamos a tener la lluvia cayendo aquí en Moreno. Hoy un programa que, como la editorial, va a estar bastante centrado en el tema de lo que tiene que ver con la libertad de expresión, este tema que ha estado dando vueltas por lo menos por los medios de comunicación. Todos indignados con Chávez. Indignados. Qué polémico. Un latinoamericano polémico, podemos decirlo. Sí, sí, sí. Casi tanto como el del viernes pasado. No creo que podamos estar a la altura de ese programa. Sí, sí, sí, sí. Asumamos el desafío. Intentémoslo, aunque sea. Bueno, vamos a contarles qué vamos a tener en el día de hoy. Vamos a arrancar con la gira que estuvo realizando el presidente venezolano Hugo Chávez por América Latina. Estuvo aquí en la Argentina, donde recibió un premio de la Universidad de La Plata. Estuvo en Uruguay, estuvo en Bolivia, iba a estar en Colombia, finalmente se suspendió por un problema. Se le rompió el avión. Se le rompió el avión y finalmente no fue a Colombia, va a ir recién el 9 de abril. Así que vamos a estar comentando sobre qué pasó en estos tres países, Argentina, Uruguay y Bolivia. Bien, nos quisimos meter también en todo este debate que se generó a partir del bloqueo de la planta de artes gráficas rioplatenses, que distribuye, y esto vale aclararlo, un poco lo decía en la editorial, en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal, porque en el interior del país llegó al diario, porque no solo tiene una sola planta gráfica Clarín, sino que tiene varias en el país y por lo tanto hacia otros lugares llegó. Para meternos más en ese debate, o sea, para intentar encarar el mismo desde otro lado al que pudimos escuchar toda esta semana, hablamos con Carlos Mangone, profesor titular de las materias de teorías de la comunicación 1 y 2, que fue uno de los fundadores de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Fue editor de la revista Causas y Azares, una excelente revista, y actualmente edita Cuadernos Críticos de Comunicación y Cultura. También estará en comunicación con nosotros Alejandro Kaufmann, que es docente universitario, crítico cultural y ensayista. Fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la misma facultad donde da clases Carlos Mangone. En el momento que era director había hablado con nosotros cuando se estaba dando el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También da clases en la Universidad Nacional de Quilmes y es investigador del Instituto Gino Germani. También nos vamos a estar metiendo un poquito en las elecciones de Perú. A menos de 10 días de la fecha de elegir nuevo presidente, se recalentaron las estadísticas. Gente que venía muy atrás en los números empezó a acercarse más. Hoy uno de los favoritos es Ollanta Humala. No será un nuevo Mocus, ¿no? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo, no? ¿Cómo saberlo? ¿Estuvo al frente de las encuestas Mocus en algún momento? No, al frente no estuvo. No, estuvo como... Bueno, cerca. Igual acá es estar al frente más o menos. Digo, en realidad no, a ninguno de los candidatos les da la diferencia como para asegurarse una victoria. Ni siquiera para ver quiénes son los que van a quedar para la segunda vuelta, que ya es casi cantado. Bien, y también vamos a estar hablando sobre Paraguay. Perdón. Estuvimos hablando un poquito la semana pasada sobre esta marcha de más de 5.000 campesinos que por vez 18... Vamos de vuelta con las palabras difíciles. Décimo octava vez consecutiva. Marcharon para exigir la reforma agraria. Vamos a estar hablando sobre el tema de la reforma agraria, los campesinos paraguayos y el campo en general en ese país vecino. Vamos a estar hablando con Pablo Narduli, que es historiador, que estudia hace años las experiencias educativas de organizaciones populares en América Latina y como parte de este trabajo se vinculó con organizaciones campesinas de Paraguay entre 1960 y 2005. Tiene bastante información. Narduli además forma parte de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares. Así que tenemos mucho para hablar sobre la experiencia de las organizaciones campesinas paraguayas y sobre también lo que tiene que ver con la educación popular.

Es una vergüenza. Pero bueno, así estamos. Me impresiona que hasta Chávez logra que Eduardo Feynman reivindique a Rodolfo Walsh. La verdad que eso es increíble. Es interesante. Es un periodista militante, comprometido y revolucionario. Un hombre que en la década de 70 anduvo calzado con una 45 en la espalda. El premio de Rodolfo Walsh no se lo pueden dar a Joaquín Morales Solá o a Mariano Grondona. Chávez y un premio con polémica, la Facultad de Periodismo de La Plata lo distinguirá por su defensa de la libertad de expresión. Han elegido. Los premios Rodolfo Walsh, la Universidad de La Plata los entrega a diferentes personalidades de 1997. Se entregan a quienes en el ámbito nacional y latinoamericano aporten a la comunicación popular, a la democracia y a la libertad de los pueblos. Hasta acá los fundamentos. Me parecía importante leerlos porque no se lo entrega el premio a Chávez porque sí. Chávez no renovó licencias, Chávez hasta en algún momento cerró campos de golf por considerarlos un deporte de burgueses. Ahora, decir que Chávez ejerce una dictadura en Venezuela no es cierto. Si hay o no libertad de prensa en Venezuela. En Venezuela no hay periodistas presos. Ahora, vos, él y yo no podríamos en este momento en Caracas estar haciendo este programa. No podría. En estos 12 años que llevo yo de presidente, han cerrado un canal de televisión el día del golpe. El canal del Estado lo cerraron. Y el periodista norteamericano decía, ¿qué pasaría si esto fuera en Estados Unidos? O sea, si un canal en Estados Unidos apoyara un intento de golpe, estarían todos en Guantánamo detenidos. Y en Venezuela no lo está. Las clases dominantes se cuidaron siempre de adueñarse de los principales medios de comunicación del mundo y de cada país y crear allí, ¿no?, como sus embajadas, sus peones, para manipular a los pueblos, para engañar a los pueblos. Y la verdad verdadera termina convirtiéndose en una mentira. Y así tenemos el mundo al revés. Pero el mundo lo estamos volteando y lo vamos a poner al derecho. Tampoco la Argentina avala todo lo que dice Chávez y todas las acciones de Chávez. No, digamos, hay un interés estratégico, son economías complementarias, José. Venezuela produce lo que necesita la Argentina y la Argentina produce lo que necesita Venezuela. Sí, y viene creciendo el ritmo de negocios bilaterales durante los últimos 7 años. Ha crecido en forma exponencial desde la base que era muy baja. Hoy Venezuela es uno de los socios principales en términos económicos de la Argentina. Porque como cantó y canta un cantor venezolano llamado Ali Primera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Rodolfo en verdad no murió, sino que ustedes lo viven aquí. Le dieron vida y le dan vida. Escuchábamos audios de la polémica visita del polémico Hugo Chávez a la polémica argentina. Causó mucha gracia que todas las semanas estuvieron. Ay, ¿de qué Hugo hablas? En todas las radios era, ay, ¿es Hugo Chávez, Hugo Moyano o Hugo Yasky? El mismo chiste todo. Hace falta. Es necesario. Hace, no, la verdad, me indigné. Necesitaba decirlo. La polémica de los Hugos. Bueno, Hugo Chávez estuvo en la Argentina, como decíamos. Fue notorio y fue bastante conocido el hecho que recibió en la Universidad Nacional de La Plata el premio Rodolfo Walsh en la categoría Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular. Es una categoría que se creó expresamente para otorgársela a Hugo Chávez. Es el primero que la recibe porque la crearon para él, a la medida de Hugo. Sí, es el segundo presidente latinoamericano que la recibe, que recibe el premio, aunque no en esa categoría. Claro, porque claro. Tenemos en nuestras manos el libro que presentamos de Modesto Emilio Guerrero, que dice que desde que Chávez está en el poder se crearon 1.368 medios comunitarios y alternativos, 244 radios comunitarias habilitadas por la CONATEL en todo el territorio nacional, 40 televisoras comunitarias habilitadas por la CONATEL, 165 radios operando al aire y que están por ser habilitadas también, 390 medios impresos, periódicos, boletines, revistas con regularidad semanal, quincenal y mensual, 127 medios digitales, páginas web, blog y listas de correo y 402 equipos comunitarios de producción audiovisual independiente. ¿Hay alguna duda de cuáles son los fundamentos para entregar un premio de estas características? Sí, pero no le renovó la licencia a RCTV. Y cerró 30 radios. ¿Cerró? O 34, no me acuerdo. O 35. O 34. 40. No, pero 34. Los medios decían 34. Treintena. Yo estuve leyendo La Nación y Clarín, decían treintena de radios. Una treintena. Es casi como la escaramuza, la treintena. Porque ni siquiera ellos sabían cuántas eran. El tema es retomar viejos debates que estos medios dieron a partir de ser representantes de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, que dio frondosas condenas al presidente Hugo Chávez por no haberle renovado la licencia a Radio Caracas de Televisión, que recordemos, porque es importante, a Radio Caracas de Televisión se le venció la licencia para poder explotar una frecuencia del espacio radioeléctrico venezolano, que por tratados internacionales en todo el mundo, aquellos que, países que están dentro de las Naciones Unidas, es potestad indelegable del Estado Nacional. Radio Caracas de Televisión, en sus propios estudios, se redactó el comunicado número 1 del golpe, donde se dejaba sin sus cargos a toda la Asamblea Legislativa, al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Electoral. Dentro de este medio de comunicación se redactó este golpe. Se redactó la letra fina y legal de este golpe. Esta fue la razón fundamental por la cual el Estado venezolano decide no renovarle la licencia. Este canal se sigue emitiendo por cable. Ahora tiene unos problemas también, porque por cable empezó a emitir como frecuencia internacional, Radio Caracas Televisión Internacional. El tema es que lo hizo para no atenerse a la legislación que deben seguir los medios nacionales, como por ejemplo pasar las cadenas nacionales. El Estado también está actuando sobre esto, y nuevamente vamos a ver, porque no va a tardar en llegar, que vamos a escuchar cómo en Venezuela no hay libertad de prensa. Después vamos a ver esta diferencia, ¿no? Según estos medios, aunque también dicen que no hay libertad de expresión. A mí me parece interesante este que, no sé, cuando sale la libertad de expresión se dice, ay, ¿cómo no se cumple la ley? ¿Sí? Por ejemplo, con el tema del bloqueo al ingreso de AGR por los trabajadores. Y bueno, cuando no cumple la ley las radios, lo que pasa es que si no cumplís la ley, te pasa algo. Sí, digo, o todo el grupo Clarín no cumpliendo con la ley de medios, pero eso no es un problema de no leyes. Eso es un problema político, como si las leyes a su vez no fueran políticas, uh-huh. Digo, ¿no? Sí, el otro gran argumento en torno al bloqueo era porque en ese momento el diario Clarín iba a sacar información sobre la mujer de Moyano, ¿no? Como si en realidad hubieran cerrado el diario, como si el diario no pudiera sacar esa información al otro día o en la propia página web, como efectivamente lo hizo. El resto de los 200 y pico de medios que tiene el grupo. Sí, sí, o de hecho podría haberlo sacado a través de otra distribuidora y eligió en algún punto no hacerlo, magnificando el tamaño del bloqueo incluso, porque no es que había miles y miles de personas bloqueando Clarín tampoco. Pero no, nos estamos yendo de tema. Está bien, pero tiene que ver con la visita, con la principal reacción que tuvo la visita de Hugo Chávez a la Argentina, que también estuvo visitando el astillero Tandanor, donde se botaron los barcos que se están vendiendo justamente a Venezuela. Empiezan a construir, todavía no se botaron, porque pareciera como que si se botan es como que ya están construidos. No. Tomó la decisión de crear 12 barcazas para la petrolera PDVSA. Así es. Perfecto. Y también acuerdos para venta de material de agrícola, agroindustrial, vamos a llamarlo así, de venta de Argentina hacia Venezuela. 600.000 toneladas de alimentos, dice el diario. Sí, equipo por 400 millones de dólares. Hoy estoy para dar los números. Muy bien. Cantás bingo. Me agarro un ataque de numerológico. No, está muy bien, pero tiene que ver con esto también, con que el acuerdo, más allá de la parte política, podemos hablar que tiene que ver con este premio Rodolfo Walsh que le entregan, también tiene que ver con otros acuerdos de neto contenido comercial y económico. Qué oportuno, ¿no? Ese bloqueo, porque en definitiva Chávez tenía programado este encuentro, que en realidad es un encuentro bilateral, es que se hacen en el marco de una comisión especial para avanzar en las relaciones bilaterales con la Argentina. Es el tercer encuentro que se hace en el marco de esta relación, donde se están afianzando relaciones complementarias. En alguna medida, el audio que escuchábamos como introducción lo decía por allí, que tiene que ver con la transferencia de tecnología agropecuaria y alimentaria, de la industria alimenticia que está realizando empresarios argentinos, no el Estado, porque el Estado no tiene desarrollo autónomo respecto de esto, hacia el Estado venezolano, porque sí, efectivamente, allá lo que está haciendo es el Estado tratando de sustituir el 70% de la alimentación que consumen los venezolanos que la importan. Pero Chávez estuvo aquí en la Argentina y después se fue para Uruguay. Y de visita en Uruguay, el mandatario venezolano Hugo Chávez tiene previsto reunirse con los jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios de ese país. La Facultad de Medicina de la Universidad de la República fue el lugar elegido por diferentes organizaciones sociales para este acto de bienvenida al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La visita del presidente Hugo Chávez en Uruguay. A ver, silencio, compañeros, miren esto. Viene Hugo Chávez en persona al Uruguay. Y me parece que lo pasan en directo. La conferencia debe estar por empezar. Presidente, por su hospitalidad, viejo amigo, querido Pepe, saludamos al gran pueblo uruguayo, a esta sociedad hermana, a este pueblo hermano, en primer lugar. Unas horas después me paré a hacer un café y cuando regresé, ¿podrás creer? Seguí hablando Chávez. Lo multilateral suramericano dentro de un mundo que ustedes ya ven cómo anda de complicado. Complicando. Y yo hablando Chávez. Aprendí a hablar en coreano, descifré el genoma humano, mientras Chávez la pudría con lujo de detalles. Hoy es Libia, mañana puede ser cualquier otro. Eso no se puede tolerar. Los decentes de este mundo, no podemos tolerarlo. Yo no sé cómo alguien puede defender eso, ¿no? Pero bueno, cada quien. Un derecho imperial de bombardear a quien quieran y matar niños y mujeres e inocentes. En Libia siguen cayendo bombas en hospitales, en cualquier lugar, y en Irak Uno también. De los puntos que conversamos con nuestro viejo amigo es la preocupación de impulsar en todo lo posible el que Venezuela pueda, en definitiva, entrar oficialmente en el Mercosur y con ello contribuir en parte a mitigar las notorias asimetrías que existen en el proyecto Sur, el proyecto Suramérica, que nació, vino naciendo y perfilándose sobre el horizonte de este continente suramericano hace ya dos siglos. Con Bolívar y el Che, que se deje de joder. Viva Marx y Fidel, basta por favor. Y por eso es que hoy, que se calle de una vez. La eventual explotación de lo que se llaman pollos maduros en Venezuela entre PVDS y ANCAP, a convenios de otro tipo que tienen que ver con la explotación del satélite, con el uso del satélite. Que vaya Uruguay a participar en la exploración y producción de petróleo en Venezuela, en campos maduros o en campos nuevos. Sí, es que ese petróleo es también de ustedes, así como la genética de Uruguay es también de nosotros, solo que la estamos compartiendo. Esa es la consigna de Artigas. No debemos esperar nada. Nada bueno, diría yo, sino de nosotros mismos. ¡Qué bien que estuvo Chávez! Bueno, qué bien que estuvo Chávez, decía ahí Araca Lacana. No, agarrate Catalina, gracias. Me equivoqué de Murga. Interesante cómo es el planteo. Chávez va con todo un discurso bastante político a Uruguay y el Pepe Mujica hace más bien un discurso, digamos, en la charla, en la conferencia de prensa, más bien institucional, ¿no? Se ve que no cae muy simpático en Uruguay Chávez y entonces hace una cosa de, bueno, hacemos intercambio. ANCAP, la empresa petrolera uruguaya, va a ir a Venezuela a explotar pozos de petróleo. A cambio, Uruguay le va a dar a Venezuela su tecnología que tiene que ver con la genética, con, como decíamos, vacas. Uh-huh. Digamos, petróleo por vacas. Vamos a decirlo en términos sencillos. La relación inversa que siempre tuvo Venezuela con el exterior. Sí, ¿no? En realidad es eso, en realidad eran alimentos ya producidos, uh-huh, no vacas para producir alimentos. Sí, aparte es esto, no es que es vacas en frigorífico, sino que es toda la tecnología para poder producir vacas en Venezuela. Claro, ¿sí? Para criar vacas. Para criar vacas en Venezuela. Estamos hablando de una situación donde Chávez dice, el petróleo también es de ustedes y la genética también es nuestra. Habla desde un discurso integrador de América Latina, como lo hizo acá en Buenos Aires. Y la respuesta es, sí, firmemos el acuerdo, yo te mando esto, vos mandás sí, lo otro. La única posición que asumió Pepe Mujica, retomando dichos de Chávez, fue la condena al bombardeo a Libia. no defendiendo a Gaddafi como hizo con fuerza Chávez en el discurso que dio aquí en la Argentina cuando recibió el premio en la Universidad de La Plata, sino respecto a que un país chico como Uruguay no puede aceptar cual fuese la excusa que un conjunto de potencias bombardeen a un país soberano. Tuvo una posición bien correcta políticamente que le dio cierto plafón a Chávez en esa defensa, ¿no? Que obviamente él lo hizo con mucho más ahínco. Sí, también el Pepe, lo escuchamos creo que en el audio, hablaba de, bueno, insistir con la cuestión de que Venezuela se sume al Mercosur. Y es interesante lo que dice el presidente uruguayo. Dice, esto es necesario para contrarrestar las diferencias, los desequilibrios que existen en el Mercosur. Venezuela, por lo menos es el discurso que se está insertando, Venezuela ayudaría a reequilibrar y quitarle un poco de fuerza a Argentina y Brasil. ¿Por qué Mercosur y no ALBA? Es la pregunta que me sugiere tu intervención. Bueno, pero fíjense que no aparece ni en el discurso de Chávez, salvo de manera tangencial, el ALBA como propuesta. En La Plata apareció, pero duró 5 minutos nada más. Y déjame decir algo respecto a eso. La relación que siempre estableció centralmente Chávez con América Latina fue una relación de complementariedad y de apostar a la construcción de las relaciones económicas por fuera de la ventaja, perdón, las relaciones políticas por fuera de las ventajas económicas. Y esto en el Mercosur permitiría ingresar a un actor distinto, que Argentina y Brasil, con Paraguay y Uruguay, siempre se manejaron por relaciones de carácter capitalista donde lo económico era lo que predominaba, pero Venezuela establece relaciones de otro tipo. Sí, es que son las diferencias entre Mercosur y ALBA, que en algún momento lo hemos hablado y quizás deberíamos retomar alguna que otra vez. Sí, pero tengo la sensación de que en Bolivia estuvo más presente la cuestión. Por ahí no directamente, pero se coqueteó un poco más con la idea, me parece. El presidente de la República, Hugo Chávez, arribó este jueves a Bolivia en visita oficial para consolidar proyectos de integración en distintas áreas estratégicas. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llegó a Bolivia procedente del Uruguay para evaluar los avances de diversos convenios bilaterales y firmar otros con su homólogo, el presidente Evo Morales. En total, 8 grupos ministeriales abordan diversas temáticas orientadas al fortalecimiento de la relación bilateral. Entre las áreas a tratar destacan defensa, educación, salud, energía, minería, comercio, agricultura y seguridad. Se espera también que esta comisión consolide los mecanismos de integración como el ALBA y el UNASUR, donde tanto Bolivia como Venezuela son países. Todos esos temas vamos a tocar en esta reunión y ver cómo de manera conjunta podemos caminar juntos para volver a ese nuestro camino del equilibrio, a ese camino del consenso, a ese camino de la complementariedad. Esta reunión es la más importante que ha tenido Bolivia en el marco del ALBA. Están todos los ministros de todas las áreas en las cuales se van a tomar acuerdos. Son 7 mesas que están sesionando desde hace una hora. Bueno, Bolivia, cuando sufrió la agresión de Estados Unidos con el retiro de la TPDA, solo para dar un dato, ¿no es cierto? Teníamos nosotros un nivel de exportaciones a los Estados Unidos de alrededor de 20 millones de dólares. Esta cifra ha llegado a ser el año pasado en materia textil de 50, por encima de los 50 millones de dólares solamente a Venezuela. Al final de la tarde se espera la realización de un acto público cultural masivo con la presencia de ambos mandatarios, donde será leída la declaración de Cochabamba que posteriormente suscribirán. Chávez dejará Bolivia la noche de este jueves rumbo a Colombia en la última escala de su gira que lo llevó previamente a Argentina y Uruguay antes de la celebración de la cumbre de presidentes de países de la Alianza Bolivariana para las Américas o ALBA el próximo fin de semana. Y diferente fue, nos parece, el encuentro en Bolivia entre los presidentes de Venezuela y Evo Morales. Básicamente porque no fueron solamente los presidentes, fue un encuentro distinto donde gran parte del gabinete de ministros de los dos países se juntaron, se reunieron para discutir sobre varios temas. Sí, se encontraron en Tiquipaya, para empezar, que es un pueblo un poquito más alejado del centro de Cochabamba. Dios, no se encontraron en La Paz, el centro político, sino que tuvo como, me parece, otro marco el encuentro, donde estuvieron más cerca, me parece, de las organizaciones y demás. Recordemos que todo el Chapare, que es la parte agrícola de Cochabamba, es donde más fuertemente tiene apoyo Evo Morales. Exactamente, y tiene que ver con esto que decíamos de una visita mucho más política que la de Argentina y mucho más política que la de Uruguay, sin lugar a dudas. En Uruguay se juntó con, se reunió con estudiantes. En Argentina también, en la Universidad de La Plata, a partir del premio. Después fueron todos, la mayoría, acuerdos comerciales y conferencia de prensa, nada demasiado más importante, pero en Bolivia tiene que ver con esto, con la construcción del ALBA, con la construcción de una forma distinta de unificarse, donde se hicieron, más allá de los acuerdos, discusiones de cómo llevar adelante un crecimiento conjunto. Las relaciones entre Venezuela y Bolivia parecen directas y sencillas, pero son más complejas. Sí, algo, no sé, me parece interesante leer textual las declaraciones del canciller David Choquehuanca en el medio de este encuentro. Dijo, se van a instalar grupos de trabajo para revisar proyectos conjuntos que estamos llevando adelante con este país. Se van a tocar temas de comercio, lucha contra el narcotráfico, alianzas en minería, cómo podemos llevar adelante proyectos conjuntos en hidrocarburos. Tenemos potencial en Bolivia para aprovechar energías renovables. Vamos a discutir sobre hidroeléctrica, sobre producción agropecuaria. Y el eje que también fue destacado es la industrialización del litio, de la cual Venezuela también va a participar. En algún momento se había dicho que otros de los países inversores para poder industrializar en la propia Bolivia la materia prima, algo realmente inédito para este país, era Irán. ¿Recuerdan? Sí. Parece que Venezuela también. Irán, y finalmente, bueno, finalmente Hugo Chávez iba a viajar hacia Colombia a reunirse con Juan Manuel Santos. ¿Qué pasó? Pasó que el avión que debía salir de Cochabamba hoy al mediodía presentó algunas fallas técnicas, por lo tanto la visita se limitó a comisiones ministeriales de ambos países que ya se encontraban. Por supuesto, siempre hay una avanzada de ministros que empiezan a redactar y a ponerse de acuerdo para las firmas posteriores de los presidentes. Se hizo esta reunión de ministros, pero no llegó Chávez. La reunión con Juan Manuel Santos, que recordemos, modificó sustancialmente la relación con Colombia luego de que Santos sucediera a Álvaro Uribe, se va a realizar el 9 de abril. Bien, pueden comunicarse con nosotros al 466-6559, por mensaje de texto al 15-61-5403-59 o a latinoamericano@fmmoreno.com.ar y comentar de todos estos temas. Sí, y recordemos que estamos sorteando el libro de Vizcarra. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Por los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La Blanquería, Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! ¡Juego, juego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuerón! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaban! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me enterraban! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaban! Cinco minutos pasaron de las 8 de la noche, como lo establece la presentación. Tenemos con nosotros a Cecilia D'Amico, nuestra columnista de cultura y musicalizadora del programa, que hoy, con mucho contenido político-mediático, podríamos decir así, la música elegida. Sí, podríamos decirlo así. Fue todo un desafío, porque bueno, para algunos había, uy sí, música, que hablen de medios, puf. Una barbaridad. Y después, las barbaridades yo no las encontraba. Así que bueno, hubo una selección bastante bastante interesante en la búsqueda de esa selección. Pero discúlpame, no es casual, de todas maneras, que dentro del ambiente cultural y musical, en Venezuela es uno de los países donde más se toca esta temática en los temas de música. Sí. Tiene que ver con, bueno, la realidad política, el enfrentamiento con los medios, el rol que jugaron culturalmente los procesos que se desarrollaron posteriormente al golpe de Estado, donde los medios tuvieron un rol muy importante, ¿no? Sí, y así como vos los mencionas, traer esa época, digamos, en la historia de Venezuela, es una obviedad decirlo, pero bueno, el grupo del cual voy a hablar hoy, Dame pa' Matarla, que es un grupo venezolano, es un grupo que nació hace solamente 3 años, y lo que me llamó mucho la atención de este grupo es que en su último disco, Teleficciones, de fines del 2009, la mitad de los temas tienen que ver en sus letras con medios de comunicación. Más que nada ellos abordan el tema de la televisión y de la internet, como dicen. Y es una banda, como decía antes, muy, muy, muy nuevita. Si bien encontré en otros países, esto en relación a lo que vos decías antes, ¿no? Que no sea casual en Venezuela, bueno, hay en otros lugares, ya sea en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en donde también hay música en que las letras se ven comprometidas con lo que tiene que ver con los medios de comunicación, tanto a favor de los más oficialistas o los menos, o en oposición, pero lo tratan. Bueno, esta banda particularmente me llamó la atención esto, ¿no? Lo que decía antes. Dejó de llamarme la atención cuando me enteré del título del disco, Teleficciones, en donde si uno se fija en la portada del disco, están los integrantes de la banda saliendo de un televisor, justamente. Clarísimo. Clarísimo, sí, la verdad que es bastante claro. Y bueno, es una agrupación muy nueva de Yaracuy, un estado venezolano, que bueno, tiene, como ya también lo dijimos, un contenido bastante importante lo que tiene que ver con lo que pasa en Venezuela. De hecho son, dicho por ellos mismos, grandes simpatizantes de Hugo Chávez, pero además también reflejan un poco lo que tiene que ver con lo que pasa en América Latina en general. si bien se inclinan por contar lo que tiene que ver con Venezuela. Tiene una mezcla muy extraña, yo escuchaba el otro día, ¿no?, en las letras, en el contenido de las letras, esta cosa de la política, los medios de comunicación particularmente, la ecología, una mezcla así como que me llamó un poquito la atención, también lo que tiene que ver con la educación, ¿sí? De hecho hay un tema de ellos que tal vez lo escuchemos hoy, el niño de la calle, que el niño de hoy en día, perdón, que habla de lo que hacen los niños en esta época, ¿no? Y justamente machaca con los medios todo el tiempo. Y hace por ahí una comparación en lo que tiene que ver con cómo eran los niños de antes, si así se podría decir. La cuestión es un poco más profunda, en realidad, porque en definitiva es una crítica a aquel adulto que deja, ¿sí?, o que impone en algunos casos también, el tema de la televisión, más que nada, para que el chico vaya, y bueno, creciendo a la buena de la televisión, no a la buena de Dios. Y bueno, es una banda que además se autogestionó, sus dos discos son autogestivos. El primero, graciosamente, sale el dinero para realizar esta producción de las artesanías que ellos vendieron en distintos lugares de Venezuela, ya que algunos de ellos son artesanos. Y en lo que tiene que ver con la música, tienen una variedad bastante interesante entre la música del Caribe, el hip hop, rasgos muy importantes de lo que tiene que ver con la cultura africana, y también algunos ritmos afrovenezolanos bastante, para quien es un entendido en el tema, bastante puntuales, que tienen que ver justamente con Venezuela. Y una agrupación que además ha trabajado mucho en distintas comunidades y se ha presentado en lugares al aire libre, desde la playa hasta distintos lugares cerca de Venezuela y fuera de ella. No han salido demasiado todavía del país. El año pasado estuvieron acá en Argentina, de hecho. Habíamos hablado un poquito acerca de los medios de comunicación, habíamos pasado un tema de Dame para Matarla, y días después vino Leo, uno de los conductores de este programa, diciéndome, ¿te enteraste que estuvo Dame para Matarla? Y yo la verdad que no tenía la menor idea. No tuvo, a mi entender, una difusión como para ser tenida en cuenta y que uno pueda decidir, bueno, a ver qué pasa con esto. Y bueno, ahí me quedé, digamos, con... No, pero sí es cierto que se empezó a escuchar un poco más acá en Argentina, sí, a partir de esa visita. Yo la verdad es que no los conocía hasta que empecé a buscar cosas que tuvieran que ver con medios de comunicación, en donde en ese programa, sí recuerdo, la idea era justamente tomar música venezolana, por lo que tenía que ver con el conflicto y con el tema de medios en Venezuela. Así que, bueno, y esto es un poquito, digamos, la historia de esta banda. La primera producción se llama Son de la Caña, del año 2008, y del 2009, Teleficciones. Vamos a escuchar ahora, si les parece, una canción compuesta e interpretada por Dame para Matarla, La Computadora. ¿Qué tendrá computadora? Que tendrá computadora con el bendito internet conectado a toda hora. Conectado a toda hora. Te compras, te venden, te casan, te invitan a pertenecer. Con membresía de oro al website de Happy Friends. Al website de Happy Friends. Que si Yahoo, que si Gmail, que si Hotmail o MySpace. Que remedio para la soledad es un murmullo, un happy face. Que si Al Qaeda, que si McDonald's, que si Mormón, que si Bill Gates. $5 mensuales fácil puedes obtener el sorteo transparente Visa para United Norteamérica otra vez te lo vuelven a meter. Esto sí es sexo seguro, sexo por el internet, sexo por cámara web. Te compras, te venden, te casan, te invitan a pertenecer con membresía de oro al website de la Adult Friends. Al website de la Adult Friends. Pásame tu messenger, aquí no hay santo que valga, beatifiquen a Bill Gates. Pero a mí no me jodéis porque vengo con la fuerza de la revolución. Hacia la integración todos los pueblos cantando en una sola canción. En una sola canción. Yo me quedo aquí sembrando lo que tú vas a comer. Lo que vienes a comprarme va a poder. Control, al y suprimir, que se reinicie esta vaina todo. Sole nos mandó un mensaje que dice: escuchándolos, muy buena banda, mezcla ritmos latinos interesantes y las letras son fuertes. Manda un beso. Sí, efectivamente son fuertes, tienen mucho contenido político. Y incluso la letra esta, escuchándola, me hacía recordar a un tema que nosotros en algún momento comentamos respecto a las políticas culturales de las radios comunitarias en Venezuela, que tiene que ver no solo con darle voz a lo que no tienen voz en otros medios, ¿no? Tal vez la frase que más resume de qué manera se han organizado las radios comunitarias en otros países de América Latina, sino también con fomentar una cultura anticapitalista. Esto es, que esté por fuera de la cultura del consumo y que rompa la intermediación de los medios en las relaciones personales. En tanto que juntarte con el resto, charlar, discutir de política, para hacerlo es necesario que salgas de atrás del chat, salgas de atrás de la página web, de la cámara web, que salgas detrás del mail, que te juntes en la esquina del barrio, te organices por las necesidades del mismo y que discutas política. Y la crítica cultural, sobre todo incluso para una clase media venezolana que creció al calor de los ingresos petroleros, aparece en Dame pa' Matala, ¿no? Que es muy interesante como proceso político también, como cultura joven en Venezuela. Sí, es muy interesante y además ellos se han presentado varias veces en la televisión hablando, no he traído audios hoy para compartir, pero hablando acerca de todo este proceso que se vivió, sobre todo a partir del intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, despotrigando a más no poder con Globovisión, por ejemplo. Y bueno, hablando acerca de esto, ¿no? De la juventud en este proceso, en este nuevo proceso que se abre, y de el cuidado por ahí que se tiene que tener, que esto lo hemos charlado en más de una oportunidad en otros temas también, con lo que uno escucha, lo que uno mira, cómo poder uno ser crítico de eso que le están mostrando, qué comprar, si se quiere, entre comillas, qué no, en dónde poner el ojo y decir, bueno, esta es una información interesante en donde se puede notar que hay veracidad en esto y dónde darse cuenta que es un manejo totalmente mediático. Y bueno, ellos toman mucho esto. Si podemos, durante el programa vamos a escuchar esta canción de la que les hablaba, El Niño de Hoy en Día, que el mensaje este de Sol, en donde habla de las letras fuertes, es una letra que cuando yo la empecé a escuchar, medio como que me empecé a molestar en algunas cosas, por cómo venía el planteo. Después empecé a entender, escuché hasta el final, hasta enterarme bien de a qué iba todo eso. Pero tomaban a los chicos como dueños de su propia, digamos, ellos en su toma de decisiones, como si ellos fueran adultos, y como si la responsabilidad o la culpa, si se quiere ponerlo en esos términos, fuera de ellos, ¿no? Esto de estar todo el día sentado en la tele, todo el día sentado en la computadora y así. Sí, hacen lo mismo en Estoy Cansado, que el mensaje es, bueno, si vos... Que, no, digo, porque me hace acordar mucho esa canción a cuando trabajábamos el tema de la policía en Caracas y esto que van reclutando jóvenes en los barrios populares. Esa canción directamente la da a los jóvenes y dice, bueno, vos podés elegir el camino de salir a robar, pero también podés elegir otra cosa y salir a trabajar. Una cosa así, digo, con un discurso muy muy moral, si se quiere, pero bueno, me parece que cuando uno lo encuadra en estas cosas que están pasando en Venezuela... Por ahí ya la carga moral molesta menos. Sí, se aliviana un poco, podríamos decir. Exactamente. Bien, nos despedimos con un tema. Sí, vamos a escuchar la televisión, que lo escuchamos el año pasado, pero bueno, lo vamos a ver a volver a escuchar porque, bueno, merece la pena. Antes, lo que quiero decir, ya que Leo nombró a Agarrate Catalina, fueron los ganadores del concurso de este año como Murga 2011 en el Teatro de Verano en Uruguay. Así que la semana próxima... Sí, que terminó de una vez después de mes y medio. Recordemos que la nombró porque utilizamos su tema sobre Chávez. Sí, sobre Chávez, excelente. Como parte de la introducción para la gira que hizo por Uruguay. Sí, así que la semana que viene vamos a estar escuchando, sin ningún lugar a duda, Agarrate Catalina. Ahora nos vamos con la televisión por Dame pa' Matarla. Se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción con novelas, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados.

los medios electrónicos actuales, como los mensajes de texto, empieza a ser la forma que tuvo la población para comunicarse y romper el cerco informativo, ¿no? Sí, igual es interesante que haya sido una radio evangélica, porque también habla de cuán metidos en el proceso están incluso las iglesias evangélicas, que acá, bueno... En el pueblo, ¿no? Sí. Hablo de las instancias populares. Después de las 9 de la noche vamos a estar hablando también sobre este tema con Alejandro Kaufman, que es docente universitario, fue director de la carrera de comunicación en la UBA. Tú puedes, Leo. Y vamos a estar conversando. También es docente de la Universidad Nacional de Quilmes, y no lo dijimos, aparte de investigador del Instituto Gino Germani, es miembro del comité de dirección de la revista Pensamiento de los Confines. Vamos a ir a un tema musical. Nos vamos a ir escuchando a los mexicanos Café Tacuba con un tema que se llama De Acuerdo. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente. Y estamos llegando casi a las 9 de la noche. Seguimos en Latido Americano. Sigan comunicándose con nosotros. Recuerden. Hoy sorteamos el libro... Borracho estaba, pero me acuerdo, de Víctor Hugo Vizcarra. Recordemos un poquito el libro. Recorre algunas historias del trasfondo de la paz. Del bajo fondo paseño. Muy interesante. Estamos esperándolo para... Sí, queremos recordarles que pusimos un link en el Facebook de Latido Americano a un blog que hace como un breve resumen de lo que es la obra de Vizcarra, que es un escritor muy, muy interesante para descubrir. Muy bien, así que ya lo saben, 466-6559. O por mensaje de texto al 15-6154-0359. Por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y también por Facebook, Twitter, donde les parezca. No, bien, digo, te iba a preguntar, Dani. ¿Ollanta Humala está primero? Ollanta Humala, dicen las malas lenguas que está primero. Cuando uno se mete a ver un poquito los números de las principales consultoras de Perú, es un poco relativo esto de estar primero. Las diferencias son muy poquitas. Es muy probable que... Bueno, no es muy probable, ya es algo absolutamente cantado que va a haber segunda vuelta después del 10 de abril, que es la primera fecha de elecciones presidenciales en el Perú. La novedad es que en febrero Ollanta Humala medía 9%, 10%, 12% con toda la furia para algunas, lejos del que estaba primero en ese momento, que medía alrededor de 27%, 30%. Viene siendo una campaña así, Dios, como con muy pocas diferencias entre los 5 principales candidatos, de los que ya alguna vez hace muy poquito hicimos un repaso, y que en ese momento no tuvimos en cuenta a Ollanta Humala, porque esto venía muy lejos en las mediciones. Vamos a recordar un poquito quién es Ollanta Humala. Actualmente es el líder de un frente electoral que se armó, que se llama Gran Perú, de donde participan sectores nacionalistas y la izquierda más tradicional del Perú. Ahí están, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Socialista Revolucionario. El discurso de Gran Perú para esta campaña viene como muy centralizado en todo lo que es, bueno, ponerle mayor presencia del Estado peruano en la economía. Digo, recordemos que el gobierno de Alan García viene como fortaleciendo todo el proceso neoliberal, está claramente alineado a lo que acá llamamos el eje del Pacífico, Chile, Panamá, Colombia. Entonces, la propuesta del frente este electoral que encabeza Ollanta Humala, Gran Perú, está centrada sobre todo en eso, en mayor industrialización, con una mayor presencia del Estado, con algo de recuperación de lo que son los derechos laborales, trabajar por la soberanía alimentaria, renegociar los contratos de las grandes empresas. Están en un momento en Perú en el que, de las grandes empresas mineras, quiero decir, están en un momento en el que se están venciendo muchas de las licencias de las grandes mineras. Entonces es una de las cosas que se está discutiendo en la campaña, es que es el momento para discutir cómo van a ser estos impuestos a la extracción de minerales. Muy cortito algo de la biografía de Humala. Humala es un militar que empezó su carrera en 1982, se levantó militarmente contra el gobierno de Fujimori, estuvo procesado por este levantamiento y después indultado, fue parte del gobierno de Alejandro Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, que es uno de sus principales candidatos a quienes les tiene que ganar este 10 de abril. Tiene un fuerte liderazgo, sobre todo en la zona sur del país. Ollanta Humala es de Ayacucho. También ahí estuvo muy fuerte Sendero Luminoso. Y también Ollanta Humala participó de los grupos de tarea que reprimieron a la guerrilla de Sendero Luminoso allá por los 80. Muy cerquita lo siguen, como decía recién, Alejandro Toledo, el expresidente entre 2001 y 2006. La hija de Fujimori, Keiko Fujimori. El candidato por la derecha, el más representativo de la derecha, que es el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, y el exministro de Economía, Pedro, a ver si alguno me ayuda con el apellido, Kuczynski. Hoy estamos con las palabras difíciles a más no poder. Bueno, estos son los que lo siguen muy de cerca. Va a haber segunda vuelta, seguro. Vamos a ver entre quiénes se dirime. Sí, recordemos en las elecciones anteriores que se presentó, el apoyo de Chávez fue fulminante en ese sentido, porque generó varios problemas, inclusive problemas entre la diplomacia peruana y venezolana. Esta vez está haciendo todo lo posible por despegarse de Chávez. De hecho, la derecha, encarnada sobre todo en Keiko Fujimori, lo chicanea con que cambió la camisa roja por la camisa blanca para esta campaña. Nada, está despegándose de Chávez constantemente, y eso no es un claro indicador. Sí, lo interesante es que si van a segunda vuelta, definitivamente el que gana es Castañeda o Toledo. Sí, no se sabe. También se dice que hay una operación de Alan García, que no quieren ni que Toledo ni que Ollanta Humala sean los que lo siguen. Ollanta Humala ya perdió esta elección, la perdió contra Alan García, entonces también hay que ver qué pasa por ese lado. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Dijo Evo Morales Aymar. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latinoamericano, llamando las cosas por su nombre. Continuamos en el Latido Americano, pasaron 7 minutos de las 9 de la noche. Nos queda aún hablar con Alejandro Kaufman, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Quilmes, exdirector de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y también estaremos hablando luego de esa entrevista con Pablo Nardulis sobre el movimiento campesino paraguayo. Si quieren comunicarse con nosotros, les recordamos que hoy estamos sorteando al final de este programa, llegando casi a las 10 de la noche, el libro... Borracho estaba, pero me acuerdo. No es tan difícil el título. No, pero no. Es que yo siempre digo borracho estaba, pero no me acuerdo. No, esto es pero me acuerdo. Se hace cargo. Es de los pocos muchachos que se hace cargo públicamente que estaba borracho y se acuerda. Y se acuerda. Un problema. Bueno, si quieren poder participar de este sorteo, ya se comunicaron por Facebook algunos también para poder participar, así que pueden hacerlo por teléfono, por mensaje de texto, por Facebook, por Twitter inclusive, o acercarse que ya paró de llover, tenemos inundada la esquina, lleno de agua. Igual seguimos aceptando tortas fritas y afines. Seguramente. Para comunicarse 466-6559. Por mensaje de texto al 15-6154-0359. O por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar, que también por este medio se pueden anotar para el sorteo del libro. Estamos intentando comunicarnos con Alejandro Kaufman, tenemos algunos problemas de comunicación que estaremos intentando solucionar en cualquier momento. Uh-huh. Estas cosas suceden a veces, ¿no? Sí, la idea con Kaufman es poder tener otra mirada respecto al debate interesante, bueno, al menos para nosotros que estamos en el tema de la comunicación y suponemos que para los oyentes que escuchan Latinoamericano también, tener otra mirada respecto a un debate que estuvo bastante sesgado a partir, como decíamos en la editorial, de esta disputa que se ha empezado a desarrollar entre el gobierno y el Grupo Clarín y algunos medios de comunicación que por solidaridad de clase se han alineado con el Grupo Clarín, podríamos decirlo así, sobre todo el 2005 esta parte, ¿no? Haciendo énfasis, el martes Rubén Bustamante en Perfiles hizo una entrevista muy interesante al único delegado perteneciente a la lista naranja del gremio gráfico que no ingresó luego de que se reintegraran los 118 despidos. Él era parte de los 119 despedidos. Volvieron a ingresar a partir de las negociaciones que me dio el Ministerio de Trabajo todos los trabajadores, incluso todo el cuerpo delegado, menos él, que está dentro, está como congresal en una lista opositora a la conducción del gremio. Muy interesante porque destacaba cómo la actitud que fue teniendo el gobierno nacional respecto a esta lucha sindical estuvo muy acompañada por la relación con el Grupo Clarín antes y post 2007, ¿no? Post resolución 125, donde se decide una confrontación directa y la ley de medios es la máxima expresión de la misma. Sí, como escuchamos hace un ratito en la entrevista con Carlos Mangone, los medios son una expresión de lo que sucede en los campos políticos, en los económicos, en el resto de los campos de la sociedad, y no se pueden despegar de eso. Y como se van dando los procesos, también se van dando la relación con los medios de comunicación. Bien, vamos a ir a escuchar un tema musical mientras tratamos de establecer la comunicación con Alejandro Kaufman. Thank you. Lo que estamos escuchando es el mismo canal por la banda No Te Va a Gustar, esta banda uruguaya. Bueno, no pudimos establecer la comunicación con Alejandro Kaufman. Vamos a decir que él se estuvo comunicando con nosotros. No es que se negó a atendernos o que no le dio importancia, porque es... A mí me gusta destacar estas cosas, porque es como que uno está un poco cansado que se hable mucho de difundir los medios alternativos, de fortalecerlo, de construirlo, y cuando hay alguien con cierto trayectoria en el pensamiento político, económico, social, a veces no nos atiende el teléfono, como es una contradicción en el discurso, ¿no? No es el caso de Alejandro Kaufman, que no se es estuvo. No, que además más temprano quisimos llamarlo, no nos comunicamos, nos llamó él, digamos. Por y eso no mismo. Parece que estamos enojados. No, por eso, vale la pena aclararlo en función de que hubo una muy buena disposición, no se pudieron coordinar los tiempos, está en el médico, no salió al horario que preveía que lo iba a hacer. Así es, pero bueno, lo intentaremos seguramente la semana que viene. Mientras tanto, se comunicaron con nosotros a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Hola, quiero participar del sorteo. Así basta y sobra, dice con signos de admiración. En Lugano aún no llueve, pero parece que se va a partir el cielo. Manda besos. Sí, solamente Anita firma. Acá las nubes se fueron. Se fueron justamente... Se fueron para Lugano, creo. Se fueron para Lugano. Se están yendo así hacia Capital Federal, así que prepárense por allá, los que están escuchando, porque algo cayó acá, pero seguramente quedó un poco también. Y con el smog en el que con el que se va juntando en el centro de la tormenta... ¿Será la nube radiactiva? Es mayor aún. ¿Será la nube radiactiva que viene de Japón? No lo sabemos. Viene de Japón, claro. No lo sabemos. Vamos a estar ahora en minutos, si todo sale bien... tener una comunicación telefónica con Pablo Narduli para hablar sobre el tema del movimiento campesino en Paraguay. Les contábamos, la semana pasada más de 5.000 campesinos marcharon en Paraguay por 18º año consecutivo para exigir la reforma agraria. El tema de la reforma agraria es un tema importante, histórico, en varios países. En Argentina es un país donde realmente no se le ha dado mucha fuerza, pero sí lo que tiene que ver con Paraguay, con Bolivia. Tenemos la comunicación. Para justamente hablar sobre la reforma agraria, sobre el movimiento campesino paraguayo, estamos en comunicación telefónica con Pablo Narduli, historiador, que, como decíamos antes, estudia hace años la experiencia educativa de organizaciones populares en América Latina. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latinoamericano. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo Narduli, Leonardo Smerling, Martín Raffo, Daniela Devoto, los saludan. Bueno, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, en primer lugar, estamos tratando de entender lo que es el movimiento campesino paraguayo, pero para eso creo que es necesario comprender cuál es la situación de la tierra actualmente en ese país y también lo que han sido intentos de reforma agraria. ¿En qué situación está actualmente en Paraguay? Mira, yo te puedo contar un poco cómo es el recorrido a lo largo del siglo XX, ¿sí? Después de la guerra del Paraguay, lo que hay es un proceso de transferencia brutal de tierras a manos de terratenientes y empresas, ¿sí? Con lo cual ese campesino paraguayo arrendatario del siglo XIX queda reducido a ser mano de obra barata de los quebrachales, de los algodonales, de los yerbatales, ¿sí? Y casi te diría que la historia de los últimos 100 años de Paraguay es la historia de la tierra y la historia de la lucha por la tierra, que arranca durante las décadas de los gobiernos liberales hasta la década del 40, con iniciativas organizativas que vienen de la mano de, como no podía ser de otra manera, de anarquistas que empiezan a organizar las primeras organizaciones campesinas en forma de sindicatos. Y eso, por supuesto, en la década del 20, y a lo largo de la década del 20, es barrido del modo más brutal. Después de la Guerra del Chaco, las tropas movilizadas paraguayas eran básicamente campesinos que cuando vuelven de la guerra, a la que fueron llevados con la idea de que iban a conseguir una tierra que iba a ser para el campesino, constituyen una fuerza social que un segmento de las Fuerzas Armadas paraguayas, encabezadas por el coronel Franco, utilizan para derrocar a los liberales e instalar a lo que van a ser después los dueños de la política paraguaya, son los colorados. Ahora, más allá de iniciativas de corte progresista en los 30 y los 40, lo que hay es un hambre de tierras que sigue hasta el día de hoy. La dictadura de Stroessner, que se sostiene a partir del aparato del Partido Colorado, diríamos, y de las Fuerzas Armadas, lo que va a hacer es manipular la cuestión de la tierra, facilitando por un lado la transferencia de tierras marginales de los grandes terratenientes, que se las compra el Estado y se las transfiere con un criterio de cooptación a grupos de campesinos. Pero siempre en una situación de enorme precariedad legal. Vos tenés en cuenta que hasta el día de hoy, Paraguay es uno de los países latinoamericanos que más población rural tiene. Y en general estamos hablando de familias campesinas que son ocupantes de tierras que legalmente no les pertenecen, ¿sí? En la década del 60 nosotros tenemos una experiencia riquísima de organización popular que es de las Ligas Agrarias Cristianas. Las Ligas Agrarias Cristianas tienen que ver con la tarea de sectores progresistas de la Iglesia, fundamentalmente allí de sacerdotes jesuitas que colaboran en la organización de los campesinos para evitar el acoso de los terratenientes sobre las tierras que todavía ocupan. Y la experiencia de las Ligas Agrarias Cristianas es fascinante porque es una experiencia que arranca de una necesidad de resistir el avance de los terratenientes y avanza hacia una organización de tipo federativa que va afinando sus definiciones en los 60 y hasta mediados de los 70 y pasan de cuestionar el latifundio a cuestionar el capitalismo en Paraguay. Que con esa mixtura tan latinoamericana que es la perspectiva de la Iglesia, de los sectores progresistas de la Iglesia y la izquierda. En los últimos, llegando como más por ahí a lo que tiene que ver con los últimos años, en su momento los movimientos campesinos apoyaron mucho lo que fue el avance de Lugo hasta llegar a la presidencia del Paraguay. ¿Qué sucede a partir de la asunción de Fernando Lugo en el gobierno, también con los problemas internos dentro del gobierno? Mira, yo cuando estuve en Paraguay en el 2005 estudiando lo de las Ligas Obreras Cristianas y una experiencia actual que es de una de las dos grandes organizaciones campesinas, que es la Federación Nacional Campesina, tuve oportunidad de presenciar un poco la previa. Lugo era una persona respetada en el ámbito campesino, reconocido por su compromiso social. Todavía en el 2005 estaba muy verde el proceso que lleva Lugo a la presidencia. Los compañeros con los que yo tuve más contacto, que son los de la Federación Nacional Campesina, ellos han, aparte de haber hecho una reinvención de la experiencia y de la memoria de las ligas, ¿sí?, ellos han desarrollado una herramienta política que es el Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Piajurá, que tiene como horizonte no solo el resolver la cuestión de la tierra y la reforma agraria, sino pensar esa reforma agraria como parte de un proceso de profundas transformaciones del Paraguay. Este segmento de las organizaciones campesinas, que yo conozco mejor, hasta donde he tenido contacto, porque hace un tiempito que no tengo contacto con los compañeros, eran críticos de Lugo, porque visualizaban que no iba a poder, que no le iba a dar el cuero para poder avanzar sobre los poderosos intereses que tienen que ver con la tierra en el Paraguay. Incluso Pablo Martín Raffo, te saludo. ¿Qué tal? Ese fue el espíritu de la movilización por la reforma agraria de la semana pasada. La lectura y los testimonios que uno podía escuchar estaban enmarcados en Lugo tiene las manos atadas y no puede avanzar. Sí. Lo que pasa es que, claro, es un tema, porque por ahí un poco lo que intercambiaba con algunos compañeros es que, bueno, de la lacra que ha gobernado el Paraguay, incluido, por supuesto, el dictador Stroessner y los posteriores, Lugo viene a expresar otra cosa, un deseo profundo de cambio de importantes sectores del pueblo paraguayo. Ahora, ya los compañeros de la Federación Campesina, ya te digo que es por ahí la gente con la que yo he tenido más relación, eran bastante escépticos sobre si Lugo podía expresar algo más profundo y renovador que el avance, digamos, de un progresismo que no es poca cosa en el Paraguay, ¿sí? Aclaremos eso. Pero que iba a quedar a mitad de camino en un proceso de verdaderas y radicales transformaciones en el Paraguay. Me parece, mi opinión personal, sabiendo por ahí poquito, es que es un proceso abierto, que que va más allá de la figura de Lugo, aunque Lugo expresa por lo menos una parte de este proceso. Volviendo al problema de la tierra y en función de lo que vos pudiste estudiar y observar, ¿cómo se da el proceso de sojización en Paraguay? Mira, yo he tenido oportunidad en el 2005 de estar en una... La justicia, justo cuando yo estuve, le devolvió a una de las organizaciones de base de las viejas ligas agrarias cristianas una tierra que les había sacado la dictadura en el año 75. Y bueno, fue de lo más impactante estar con aquellos viejos campesinos y sus hijos que volvían a donde había estado su asentamiento. Y les costaba una enormidad reconocer, digo, ahora actualmente es una estancia que pasó a mano de un familiar de Stroessner en los 70, que a su vez lo vendió a unos propietarios brasileños, y el monte que ellos habían conocido, que habían limpiado para hacer su producción, había sido arrasado por la soja. Era un mar de soja eso. Es más, me tocó caminar con ellos, entramos a la estancia en una especie de ocupación simbólica todavía de ese latifundio, y los más viejos de los compañeros y las compañeras trataban de identificar dónde estaban las casas que ellos habían levantado, y más o menos identificaron dónde habían tenido un pozo de agua. Pero quiero decirte que cambió del modo más violento la geografía de Paraguay, como sucede, digamos, también en nuestro país, ¿verdad? Al punto tal que no había ni una piedra ni un árbol que sirviera como referencia. Para mí fue un cachetazo de realidad de lo que esto que hemos leído tanto y que tanto escuchamos del proceso de sojización, pero ver la tierra deformada por la soja es algo realmente impresionante. Sí, una pintura muy clara, ¿no?, de lo que está sucediendo allí. Sí, y otra cosa, sí. En esa estancia también estaban los matones del terrateniente involucrado, ¿sí? Que nos dejaron pasar porque éramos un montón. Fue una gran movilización en esa recuperación de la tierra. Y ahí tuve la certeza de que, digamos, las iniciativas, las pequeñas iniciativas comunitarias tienen un límite enorme cuando tienen que enfrentar el poder de los terratenientes. Yo a los tipos los vi armados, a los matones de los terratenientes los vi armados, no es algo que me lo contó alguien. Justo, ¿sabés que iba como última pregunta ya, porque se nos está acercando la tanda? Me van a tener que llamar otro día. Sí, sí, totalmente, lo vamos a hacer seguro. Pero pensaba en cómo un movimiento campesino que vive durante más de 50 años bajo la amenaza del Partido Colorado, me imagino que para persistir y sobrevivir durante tanto tiempo tuvo que haber alcanzado niveles de organización interesantes, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto de esa organización preservan a pesar de el avance de la soja, de la represión, de cómo incluso en la actualidad hay lugares bastante extensos del Paraguay que empiezan a estar militarizados bajo la excusa del supuesto ejército guerrillero del pueblo, norteamericano, ¿no?, que van como grupo de dentistas, sí. Sí, totalmente. ¿Cuál es el grado de organización que mantienen los campesinos en Paraguay? Mira, hay una organización enorme, Yo te puedo asegurar que entre las organizaciones campesinas de Paraguay, la que yo conocí mejor, la Federación Nacional Campesina, sin duda, por lo menos hasta hace unos pocos años, la organización social más importante del Paraguay. Y si bien en términos ideológicos ellos marcan sus diferencias con la experiencia de las ligas, hay un reconocimiento enorme de lo que fue la experiencia de las ligas y de lo que fueron las escuelas de las ligas como formación de campesinos protagonistas de su historia. Y a mí me parece que

Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12 por la 90.1, tu estación de compromiso. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Latinoamericano. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Bien, antes de la tanda de media hora escuchamos Que Viva la Revolución de Dame Pa' Matala, esta banda venezolana que nos presentó Cecilia D'Amico en su columna de cultura. No me hubiera imaginado que ese era el título del tema. Sí. Que viva, que siga. Era, la otra opción era que, siga, la revolución. Bueno, está bien. Bien, tenemos algunos anuncios para hacer por ahí, Dani, de agenda, sí, para los oyentes. Para esta semana, el que tenga muchas ganas de ver una película, la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, que queda en Paraguay 5544, entre Marcos del Bueno y Costa Rica, esto es el barrio de La Perlita, va a estar iniciando su ciclo de cine debate, proyectando Al Sur de la Frontera, una película de Oliver Stone. Bien, recordemos que dentro de minutitos nomás estamos sorteando el libro de, recordame, ¿el libro de quién? De Víctor Hugo Vizcarra. El libro se llama Borracho Estaba, pero me acuerdo. Bien, a través de @latinoamericano nos enteramos que al menos un estudiante murió en protestas que se están desarrollando en las universidades colombianas. Protestan contra la privatización de los centros de estudios y la instalación de cientos de cámaras de vigilancia en los recintos. Dice la prensa web de la Radio del Sur que al menos un estudiante murió durante protestas en 5 universidades públicas colombianas contra la privatización de esos centros de estudios y la instalación de cientos de cámaras de vigilancia en los recintos. El fallecimiento fue confirmado en el día de hoy por la ministra de Educación, María Fernanda Campo, aunque hay otras versiones que dirían que son más de uno los muertos. Sí, sí, sí, algo de eso nos confirmaba nuestra amiga y colega Sandra Piedraíta, que nos está escuchando desde Cali. Bien, recordemos, Colombia era el país que tendría que haber visitado el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el día de hoy, y que suspendió porque su avión quedó varado en Cochabamba a partir de un desperfecto técnico. Y yo tengo un chivo para pasar, un PNT. Un PNT, te iba a corregir. Está prohibido, Leo. Está prohibido. Pará, se avisamos. Espacio publicitario, dale. Ahora comienzo de espacio publicitario. Perfecto, ya llegó acá a la Tía Americana y a todos los kioscos. A la Tía Americana, no, a la FM Moreno. A la Tía Americana. A FM Moreno y a todos los kioscos, la nueva sudestada de este mes en su tapa, Los Fantasmas de Gramsci. Dice: el tribunal que lo acusó no dejó dudas. Debemos impedir que este cerebro funcione, dijeron. Viaje al mundo interior de un revolucionario inclaudicable, escribe Néstor Coan y Agustín Santelia. Entre otras cosas, este nuevo número de Sudestada trae Liliana Felipe, además de este informe entrevista sobre a Liliana Felipe. Entrevista a Liliana Felipe, recordando a David Viñas. Tenemos también información sobre arte y salud en los hospitales. Ajá. Una experiencia ahí en La Plata. Y MTP, de Nicaragua a la tablada, última parte de la investigación que recorre la historia del MTP y los detalles del intento de copamiento de la tablada de 1989, además de cómics, cuentos, información sobre libros, películas, discos, etcétera, como la Sudestada nos tiene acostumbrados todos los meses. Así que si querés tener la Sudestada, tenés que pagarla. Eso es la información que tenemos para darte. No sorteamos ninguna todavía. No sorteamos todavía Sudestada, podemos empezar a pensarlo. Pero la podés comprar acá en la radio, también la podés comprar en la mayoría de los kioscos, en las estaciones de tren, creo que está en todas las estaciones del Sarmiento, sale 10 pesos. Fin de espacio publicitario. Nos llegó, esto no es espacio publicitario, porque estamos difundiendo una actividad que se va a realizar en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que está organizada por la Mecha Universitaria, primer panel Política K o Política, se llama. Estarán disertando el martes 5 de abril a las 17:30 horas en el aula 103 del módulo 1 de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Carlos Gaveta, exdirector de Le Monde Diplomatique. Ricardo Aronskind, investigador docente de esta universidad. Organizan animales políticos, estudiantes y graduados y graduadas de la licenciatura en estudios políticos. Recordamos, la Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan María Gutiérrez, 1155, te tomás el 203, te bajás en la estación Lemos y de allí te lleva un colectivo gratuito de la universidad hacia las instalaciones. Y nos vamos a ir a escuchar un poquito más de música. Recordemos, estamos escuchando toda música que tiene relación con lo que hablábamos sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de palabra, de la que estamos también hablando bastante en la noche de hoy. Y nos vamos escuchando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Divina TV Führer. Me estoy por ahí. Y hoy estuvimos charlando de la gira de Hugo Chávez, no de otro Hugo, en América del Sur. Estuvo en Argentina, donde recibió un premio por su trabajo en torno a la libertad de... A la comunicación comunitaria. Ya iba a entrar en la discusión de vuelta. Escuchamos lo que trabajamos. Las clases dominantes se cuidaron siempre de adueñarse de los principales medios de comunicación del mundo y de cada país y crear allí, ¿no?, como sus embajadas, sus peones, para manipular a los pueblos, para engañar a los pueblos. Y la verdad verdadera termina convirtiéndose en una mentira. Y así tenemos el mundo al revés. Pero el mundo lo estamos volteando y lo vamos a poner... Y después de pasar por Buenos Aires, Chávez se dio una vuelta por Montevideo, por Uruguay. Estuvo con el Pepe Mujica, estuvo firmando acuerdos, varios de ellos, entre ellos, por ejemplo, la explotación de la empresa ANCAP, la empresa uruguaya, de pozos petroleros en Venezuela, a cambio de trasladar tecnología agropecuaria, particularmente que tiene que ver con la reproducción de vacas. Nos olvidamos de decir que también estuvieron negociando la condonación de una deuda que tiene ANCAP con PDVSA, ¿sí? Y el contrato para explotar un sector de la faja del río Orinoco, donde se encuentran las reservas de petróleo más importantes del mundo, recientemente comprobadas. Pasan algunas cositas más que el premio de la Universidad de La Plata, ¿no? Exactamente, y también acuerdos que tienen que ver con el impulso que quiere darle Uruguay al ingreso de Venezuela al Mercosur, por una razón fundamental, no tanto por una hermandad latinoamericana, sino más que nada para poder compensar un poco lo que significa, por el tamaño de las economías, la presencia de Argentina y Brasil. Vaya Uruguay a participar en la exploración y producción de petróleo en Venezuela, en campos maduros o en campos nuevos. Sí, es que ese petróleo es también de ustedes, así como la genética de Uruguay es también de nosotros, solo que la estamos compartiendo. Esa es la consigna de Artigas. No debemos esperar nada, nada bueno, diría yo. También estuvimos trabajando el tema que fue casi único en los medios de comunicación durante toda esta semana, luego del bloqueo realizado por trabajadores de Artes Gráficas Río Platense a la salida del diario Clarín, digamos, de la imprenta donde se imprime este diario. El domingo pasado hubo mucho debate en los medios masivos de comunicación. Para nosotros había algunas aristas de este debate que no se habían tocado, por supuesto, porque siempre hay intereses de por medio cuando estos medios dan cuenta de una noticia. Hablamos con Carlos Mangone, fue uno de los fundadores de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, es el titular de las materias de Comunicación 1 y Comunicación 2. Según Mangone, los medios no expresan sino el funcionamiento de la sociedad, los medios no construyen la política, la expresan y la canalizan. Los medios no construyen el sistema político, los medios expresan un sistema político. La concentración de medios no es otra cosa que la concentración del capital. Cuando se habla de desmonopolizar los medios, se tendría que desmonopolizar la sociedad. Y esa es la tarea, ¿no? La desmonopolización de la sociedad. La posibilidad de que te juntes con alguien, de que te agrupes, de que intentes defender tus propios intereses y lo que pensás a partir de organizarte con un par. Es en el fondo la lucha política que hay que dar, independientemente de que los medios puedan apuntalar ese trabajo. También estuvimos charlando sobre Perú. Sí, sobre algunas desinteligencias respecto al pase entre un tema y otro. Es el problema del vivo. Tuvimos algunos problemas con la grabación del programa, por eso los audios de Perú y de Pablo Narduli no los vamos a poder compartir al final. Y bueno, esto es propio de la desinteligencia del final del programa. Vamos, bueno, Dani. Pero estuvimos en Perú charlando un poco acerca de cómo van las encuestas para las próximas elecciones presidenciales. Este domingo, algo que no dijimos durante el programa, es que este domingo se va a dar el último debate presidencial y ahí se cierra la campaña. Vamos a escuchar discutiendo a los 5 principales candidatos para la presidencia del Perú. Y también estuvimos hablando sobre Paraguay. Estuvimos en comunicación telefónica con Pablo Narduli, historiador, que estudió y estudia desde hace años las experiencias educativas de las organizaciones populares en América Latina. Por estas cosas del tiempo radial no llegamos a preguntarle sobre ese tema, pero ya seguramente estaremos hablando con él en otra oportunidad. Pero sí nos estuvo contando sobre la situación, la historia de la tierra en Paraguay y la situación de las organizaciones sociales campesinas en ese país. Fueron otro de los temas que estuvimos conversando en la noche de hoy. Sí, destacando al final la preservación de una organización política bastante sólida a pesar de el ambiente represivo que tuvieron que sufrir durante el Partido Colorado y que hoy, extrañamente, a pesar de lo que se podía esperar cuando asumió Lugo, se está acentuando. Recordemos que a partir de la supuesta participación en algunos secuestros del Ejército del Pueblo Paraguayo, se profundizaron una serie de convenios entre las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas del Paraguay y Colombia, que es decir bastante. Incluso cuando trabajamos el tema de la ILEA, esta academia para formar policías, fiscales y jueces, dimos cuenta que había militares argentinos que estaban formando en inteligencia a los militares paraguayos para combatir la contrainsurgencia. Interesante también toda la información que seguimos trayendo a la mesa, pero ahora nos vamos a ir a escuchar el último tema, me parece, de la noche de hoy. Y este tema es la última, no, tenemos uno más para irnos después. Pero tuvimos también en la columna de cultura, cuando hablamos de Dame Pa' Matala, el grupo que justamente vamos a escuchar ahora, un tema que se llama No Me Callo. Y lo que quería decirles es que este tema, los minutos que dura este tema, es el último momento que tenés para comunicarte con nosotros y participar del sorteo del libro. Ya tenemos acá los papelitos doblados con los nombres de todos los oyentes que mandaron mensajes, mandaron mails, escribieron en el Facebook. Son los últimos dos minutitos que tenés para comunicarte con nosotros. Tu corona no me calla, tu corona no me gusta, tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta, ¿pa' qué tú vienes pa' acá? Aquí tú no eres rey de nada, el rey está en las alturas, y nuestra reina es la Pachamama. ¿Cómo tú vienes a hablar de igualdad y de justicia? La sangre derramada alimenta tu fortuna y tu codicia. No me callo, la verdad no es un insulto. No me callo, hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no estamos ocultos. Y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo, no me callo, porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendí? Perdón, vosotros entendéis. Tu corona no me calla. Entendéis. Tu corona no me gusta. No me callo, pelagato. Tu corona no me engaña. Tu sangre azul no me asusta. Tu corona no me calla. Tu corona no me gusta. Tu corona no me engaña. Tu sangre azul no me asusta. Y sí, ya nos estamos yendo. Quedan 6 minutos nada más. Esta fue la última oportunidad que tenías para comunicarte con nosotros para el sorteo que estamos a segundos de hacer. Vamos a sortear este libro que se llama Borracho estaba, pero me acuerdo de Víctor Hugo Vizcarra. Muy bien, y tenemos a varios anotados, vamos a decir quiénes tenemos para este sorteo. Están entre los papelitos doblados Ana, Edgar, Sebastián, Javier Araujo, Javier Granillo, Adri, Soledad, Ale, Fito, Darío, Álvaro, Damián y Duilio. Muy bien, todos ellos y ellas participan de este sorteo. No tenemos bolsito hoy para hacer ruido, pero les juramos que tenemos acá a todos los papelitos. Los tiene en su mano. Tenemos una productora además sumamente honesta que nos mandó otro a Cecilia que saque ella el papelito. Esto es radio, ¿verdad? Esto es radio, ¿verdad? Así que en este momento vamos a ver quién, en este caso, va a ser el ganador o la ganadora del libro. Está abriendo en este momento el papelito Cecilia D'Amico, lo lee y dice que Fito es el ganador del libro. Fito ha ganado el libro, así que Fito, nos estaremos comunicando con vos para hacerte llegar el libro. Estaría buenísimo que te puedas acercar acá a la radio, te lo podamos entregar acá en el horario del programa, sería lo más lindo, pero bueno, ya está. Que venga a dar testimonio, ¿no? De que fue un sorteo claro y... Claro y limpio. Sin corrupción. Como debe ser. Bueno, les recordamos que pueden volver a escuchar Latinoamericano el próximo domingo a partir de las 14 horas en la repetición, por supuesto por la 90.1, pero también por www.fmmoreno.com.ar y como saben, aproximadamente el domingo, o más seguro el lunes, podemos decirlo, ingresan a www.fmmoreno.blogspot.com y se bajan el programa o lo escuchan online. En el momento que quieran, las partes que quieran, si quieren escuchar una entrevista, si quieren escuchar la columna de Cecilia D'Amico sobre Dame pa' Matala, si quieren escuchar la entrevista a Carlos Mangone, o la entrevista a Pablo Narduli sobre el movimiento campesino paraguayo, o repasar la gira de Hugo Chávez por América del Sur. Sí, nos va a quedar pendiente, como ya dijimos, la entrevista con Alejandro Kaufman. Intentamos comunicarnos, la verdad que mostró muy buena predisposición, pero no hubo posibilidad de realizarlo en la noche de hoy. Intentaremos la semana que viene. Hicimos este programa en la conducción Martín Raffo, Leonardo Esmerlin y quien les habla, Daniela Devoto. En la musicalización, Cecilia D'Amico. En la producción general, María del Cielo Posás. En la operación técnica, aunque hoy estuvo ausente con aviso, Oscar Urquiza. Y en el día de hoy, Víctor Castro. Así es. Recordemos que en el día de mañana, a las 11, vuelve Sudaca itinerante en su temporada 2011. Luego a las 17 horas podés escuchar El Observatorio, uno de los programas nuevos que se sumó a la grilla de la radio en este año y en su nuevo día y horario más extendido, ya dejando tranquilo el cierre latinoamericano, en paz, aguas fuertes, no nos presionan más, no nos golpean el vidrio, no nos hacen cara del otro lado y tienen la radio para ellos durante 3 horas. Entre las 19 y 22 horas. Aunque aquí Víctor Castro, que es uno de los conductores, nos dicen que la productora nuestra de vez en cuando aparece. Viene a molestar, a tocar los botonitos de la consola. Pero ya de eso no nos podemos hacer cargo. No es una decisión del grupo. No es una decisión del equipo, es una decisión personal, así que no vamos a hacernos cargo como no lo hacemos de casi nada. Pero en este caso puntual, bueno, pueden escucharlo. Y ahora, en cuanto termina Latido, a las 10 de la noche, pueden escuchar Al Dorso, un programa muy interesante sobre la deuda externa, que permite entender de qué se trata la deuda externa, cuáles son sus consecuencias. Un programa especial sobre el 24 de marzo y las consecuencias de las políticas económicas de la dictadura militar. Nos vamos con un tema. Nos vamos a ir con un tema que lo propuso un oyente, Sebastián. Nos vamos a ir escuchando de Caramelo Santo, Hitler en la radio. Incomunicación número 10, discriminación número 9, conformismo número 8, intolerancia número 7, desintegración, hey, 666. Mejor nos queden uno. Pero si somos justos, pluralistas y abiertos. Estación de radio. Espacio publicitario.